lugar donde las gallaretas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas y lluviosas tardes, dicen por acá afuera. Yo hace rato que no salgo, pero dicen que está lloviendo. Estamos en la misma, número 42, acá habla el Pulga abriendo el programa porque... Bueno, vamos a empezar por la positiva, iba a empezar por lo que no está, pero vamos a empezar por la positiva. A la izquierda hoy conmigo está Pablo, acompañando este programa que, como ya dije, es el 42. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Pulga. Buenas tardes, Matías. A mi izquierda, hacia arriba, saludo a Bea y a Baite. Y hacia el frente, saludo a Germán. ¿Cómo estás, Germán? Bien, Germán no contesta cómo está porque no vino. Claro, pero bueno, había que hacer la prueba a ver si estaba, pero en fin. Por las dudas, hicimos la prueba. Bueno, un programa con muchas cosas, exactamente. Como estabas por decir, ¿no es cierto? Sí, sí, digamos, si bien somos menos, no hay menos cosas. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es contarles a toda la oyentada qué es lo que va a haber en este programa de En la Misma hoy. Bien, develaremos un truco de magia en vivo con un mago y un mazo de cartas. Atención, muy radial. Bien, sí, sí, algo que ya se ha hecho en la televisión. Nosotros vamos a innovar y traerlo por acá, por el éter. Explicaremos también la diferencia entre el verbo desvelar y develar. Espero que mi modulación haya sido correcta. Claramente pusiste una S antes de la B corta. Daremos opiniones contundentes sobre temas al azar sin haberlos pensado previamente, desde el más llano sentido común. Esto sería algo como... la vida misma. Ah, bien. Entonces, también te tengo que contar, Pablo, que destaparemos una lata de tomate con los dedos y los dientes para así no tener que depender de los abrelatas. Esto es muy importante para ese momento que ya se vienen las vacaciones, el que se pueda ir, o al menos el que quiera hacer una especie de campamento en su patio. Siempre te olvidás el abrelatas, entonces atentos a estas cosas porque van a servir para esos momentos. Son muy importantes. Además, la no dependencia del abrelatas me parece que es el dato fundamental, como sí, diría Marcello. Está entre las primeras preguntas que se hacen en todo el mundo la gente. ¿Dónde está el abrelatas? Está entre las primeras 10 preguntas que la gente se hace constantemente. Exactamente. También tendremos a Lilita Curró, que nos trae, parece, un invitado que es... Ella siempre habla de literatura, es nuestra literata. En este caso, el invitado va a estar vivo, va a venir con ella, porque siempre nos cuenta cosas del pasado, cosas muy interesantes. Esta vez, algo más actual, con un invitado en vivo, en piso, muy interesante. ¿Eh? Como que cada gente acá se va ampliando, ¿no? Ni nos consultan, ¿no? Así como la vez pasada, Roberto Palanca... No nos consultan, nos avisan, claro, directamente. Claro, nos avisan, no nos amenazan, digamos, por claro, decirlo así. Bueno, explicaremos cómo sacar la pelusa del ombligo y no verse tentado a olerla. Algo muy rico. Estará muy rico, también ¿verdad? Nuestro dúo de stand-up con Rulo y Juanse. Los veo, los vi en el patio practicando, haciendo, no sé si era la vertical o sí, una media luna. Están como raros, un poco excitados. Claro, sí, sí. Se sí, ve sí, que sí, no vienen hace 15 días y están como con mucho material, me dijo, mucho material. Mirá, ahí están trepados, ahí están uno a caballito del otro. Los veo acá desde el patio. Creo que están elongando, ¿no? Con el ritmo afro que suena desde el auditorio. Sí, bueno, también jugó la selección un par de amistosos, así que vendrá, como es de costumbre, nuestro periodista de deportes, Leonel Macaya, que parece que es Leonel Néstor Macaya. Se cambió, entonces no, se puso un segundo nombre. No sabemos si se lo puso, si ya lo tenía, pero bueno, es periodista deportivo, qué sé yo. Vamos a llamar a los integrantes del programa que hoy no pudieron venir y les vamos a cortar cuando atiendan. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, es muy buena. Nunca se hizo. Bien, en vivo comeremos helado de vainilla, así se dice, y crema del cielo que nunca supimos qué es. A mí me dieron un dato. Ajá. Dicen que crema del cielo... es crema americana con colorante. Mirá vos. Lo dejo para la oyentada que puede comunicarse con nosotros y opinar sobre el tema en el 451-6917 o por WhatsApp al 221-670-5190. Y tenemos algunas cositas más, ¿no, Pablo? Sí, vamos a leer el prospecto de un shampoo para saber quién es su importador en Chile. Es verdad, eso es muy importante saberlo. Vamos a enumerar también las distintas maneras que hay de escribir y pronunciar champú. Develaremos por qué ciertos sonidos son graciosos en todo el mundo, más allá del idioma que se hable. Aspa. Eso es como lo de las palabras que tienen otras palabras, pero otra cosa. Sí. Sería una cosa así. Bien, estarán las 20 imprescindibles del señor Orlande entre nosotros. ¿Qué más hay? Vamos a tener el editorial. De la señora Blanca Palanca. Nos están invadiendo así las palancas, digamos. Vamos a pisar una cucaracha al lado del micrófono para tener ese audio para futuros radioteatros donde los chanchos vuelan y las vacas matan humanos con una masa y los cuelgan para que se desangren. Vamos a tener una comunicación telefónica con un teléfono celular que se entrecorta cada vez que se explica un concepto nodal de la entrevista. Luego intentaremos preguntar justo cuando la otra persona arranca a hablar varias veces, sintiéndonos incómodos, molestos, cediendo el turno a la vez que la otra persona cede el turno para hablar, hasta que se corte la comunicación. Bien. ¿Ahora hablamos? ¿Es así? ¿Una cosa así nos pasa? ¿Decís vos o digo yo? ¿Separamos? No, sí, separemos. Bien. En la misma. ¿Qué son 300 mil millones de dólares si no los puedo ver ni contar? ¿Para qué pensar en cómo vamos a pagar la deuda externa? Mejor pensar en otras cosas. Y para eso nada mejor que abrir el cofre del pasado, donde éramos felices, todo estaba tranquilo y no había inseguridad. Si cierro los ojos me acuerdo de los canteros. ¡Qué lindos que eran! Llenos de plata, flores, enredaderas que subían. Siempre en verano, algún gato dormía la siesta. ¡Qué bellos recuerdos! Mi abuelito nos enseñaba a mover la tierra para que tuviese fuerza para albergar algún helecho nuevo. Pero un día estábamos removiendo la tierra en uno de los extremos y sacamos un hueso, y luego otro y otro. Fue ahí que recordamos con Roberto que el abuelo hacía una semana había estado sospechosamente atraído por el jardín. La misma semana en que misteriosamente desaparecieron los tres perros y los dos gatos del vecino. Cuando le preguntamos a él, nos dijo que él usaba la jardinería de manera terapéutica y que no tenía que dar más explicaciones y que en realidad era simple. Como él estaba preocupado por el asesinato de los animalitos del vecino, hacía jardinería para no pensar en eso y mucho menos en la cara de sufrimiento de esos bichos tragando carne picada con vidrio molido. Pero mejor no hiciéramos tantas preguntas, que dejáramos de hacer jardinería y nos buscáramos otra actividad. Que con él en la casa ya era suficiente. Fue así que yo empecé a tejer y mi hermano Roberto se le dio por tocar la guitarra. En la misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. luego de la increíble, de él, increíble editorial de Blanca Palanca, estamos con el Lionel Néstor Macaya, nuestro columnista deportista. ¿Cómo estás, Lionel Néstor Macaya? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pulga? ¿Cómo andás, Matías? ¿Cómo andás, Germán? Bueno, antes que nada quería desearle un feliz cumpleaños a la radio, que no pude estar el sábado en ese asado que hicieron de festejo porque, bueno, tuve que viajar a Rusia, ¿no? Para ver la selección. Ah, estuvo en Rusia. Sí, estuve allá en Rusia. Lo que no pude llegar era a la cancha porque fui para otra ciudad igual, pero un error lo comete cualquiera. En fin, me dijeron que estuvo muy bueno, que hubo una compañera en esto del amigo invisible, una cosa así, nos dibujó a todos los integrantes de la misma y todavía no vi la foto, pero me dijeron que es bastante parecido. En fin, quería comentarles justamente eso, los amistosos de la selección. Hoy, después de esos dos amistosos de la selección y faltando 4 días para que haya fútbol, si bien el viernes hay partidos... Los amistosos, le hago una pregunta casi filosófica. Sí, ¿cómo no? ¿El amistoso se juega en serio o se juega amistosamente? Se nombra amistoso a los partidos que no son por los puntos, pero en realidad hay varias cosas en juego, como en este caso la convocatoria al plantel que va a formar el próximo mundial de estas selecciones. Entonces juega bien a propósito. Claro, entonces lo que no hay es por los puntos, digamos. De hecho, cuando se hacen estos partidos amistosos más cerca de una competencia, en realidad lo que sucede, ahí sí bajan un poco la intensidad y los técnicos sacan unas conclusiones más generales, pero no tan profundas, digamos. Porque evitan lesionarse, hacen más recambio, en fin. Lo cierto que, bueno, decía, no hay partidos hasta el viernes, pero en realidad el primer partido importante lo va a jugar River, porque es el equipo importante. No es un comentario peyorativo, solo me acomodo a lo que en un futuro será solamente Boca y River los campeones y el resto que se repartan las clasificaciones a las copas. Para ese lado va el fútbol argentino. En fin, hoy es el típico día de no tengo nada para informar de un periodista deportivo. Pero como soy periodista deportivo, me remitiré a hablar de la selección y decir todas las cosas que hasta ahora ya deben haberlo dicho al menos 5.000 colegas míos. Ajá. Por ejemplo, mi amigo personal Mariano Clos elogió a la selección el sábado después del partido con Rusia y la deshizo a pedazos luego de que ayer, después de ir ganando 2-0 a Nigeria, perdamos 4-2. Me contaron que si bien le ganó a Rusia, parece que Rusia no es un buen equipo de fútbol, ¿puede ser? Y Rusia está en pleno recambio, en un recambio bastante importante. Primero porque tuvo toda la historia esta de los doping masivos que les detectaron antes de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Entonces, muchos deportistas tuvieron como un recambio. Tiene un equipo muy joven Rusia, no es una gran potencia, es algo así como una mediana medida. También lo era Nigeria, una mediana medida, y fue tan mediana que en el primer tiempo hasta los 40 ganábamos 2-0 y después puso la otra parte media y nos hizo 4. Mirá vos, así que 4-0 salió. 4-2. Bueno, en fin, lo que decía de Mariano Clos, despedazó a todos los jugadores que servían hasta el sábado a la tarde, después de perder con Nigeria. Pero él dice que hay que decir, cuando juegan bien se dice que juega bien, cuando se dice que juega mal hay que decir que juega mal. El tema es que él dice que cuando pierde la selección no sirve ninguno, y cuando gana sirven, son unos genios. Entonces, quizá está utilizando la posverdad dentro del periodismo deportivo. Puede ser, lo mismo que por ejemplo Martín Lieberman, el Colorado, es exactamente, tóquese ahí. En fin, Sampaoli, por su parte, aprendí a que Sampaoli es el nombre del director técnico de la selección argentina, no es otro. No es Messi, bien. Exactamente. Bueno, quiso demostrar que hay falta de carácter en el plantel diciendo que no pudieron sostener el resultado. Un genio. Nos dimos cuenta todos, digamos, ganaba 2-0 y perdió 4-2. Claro, sí. O sea, claro que no hubo carácter. Pero bueno, lo que sí le sirve a su próximo sucesor, que dicen muchos, que ¿Lo van a cambiar? No, pero dicen que en un futuro Marcelo Gallardo va a ser como el técnico de la selección, que ya lo demostró hace 2 semanas ganando 2-0 un partido y perdiéndolo 4-2. Entonces está a tono. Viene bien. Bueno, la excusa se dice que puso Sampaoli es que los nigerianos los anotan más tarde. Son más grandes. Sí, después le dijeron a Sampaoli que esa excusa sirve cuando son juveniles. Es las Olimpiadas, que tiene que tener menos de no sé. Claro, ahora no serviría porque serían más viejos que los jugadores de la selección, salvo Mascherano. Claro. digamos, salvo que lo quiera comparar con Mascherano, en fin. Pero para mí la selección se relajó demasiado después de las eliminatorias, que clasificaron, que tenían una mochila pesada, porque ustedes saben que jugar al fútbol es una mochila pesada. Jugar al fútbol es una mochila pesada. Claro, capaz que levantarse a las 5 de la mañana para trabajar, mantener a tu familia, no. Pero ellos hablan mucho de la presión. Bueno, pero miren qué relajada que está la selección, que Agüero hizo 2 goles. En partidos sin importancia, claramente, ¿no? Claro. Y uno lo perdimos, además. Bueno, en el partido que ganamos estuvo Messi, en el que perdimos no. O sea, no dependemos de Messi. Ah, ¿no jugó el segundo partido? El que perdimos no. Ah, no sabía. No dependemos de Messi, dependemos de que el chofer lo lleve, de que el piloto lo lleve y lo traiga, de los médicos que lo cuidan, de la esposa que lo trate bien, de los hijos que no tengan que hacerle pasar malos ratos, de los compañeros del Barcelona que lo mimen, de los rivales que no le peguen, y porque le llega a pasar algo a Lionel y Argentina no sé qué hace, que ni viaje. Claro. Directamente. Y después me di cuenta que la gente de la producción me puso Lionel por Messi, no porque se equivocó. Ah. Me digo, o sea, mi mamá no quiso, pero la gente de producción me cambió el nombre. Así que todo bien con ellos. En fin, por suerte quedaron afuera los italianos, los holandeses y los rumanos, 3 de las selecciones que nos han ganado en mundiales anteriores. Y bueno, ojalá que nos toque un grupo sencillo, tipo Islandia, Panamá y Egipto. Sí, una cosa Egipto así. ¿Egipto juega al mundial? Claro, sí. El tema es que no le ganamos a Venezuela, así que tampoco sería garantía. No, claramente. En fin. Hoy hay un partido, el último de la etapa de eliminatorias, que lo va a jugar Perú contra Nueva Zelanda. El partido de ida fue 0-0, así que cualquier empate con goles clasificaría a los neozelandeses, que son los oceánicos, oceanistas, no sé cómo. ¿Dónde juegan? En Perú, en Lima. Ah, ya jugaron en Oceanía. 0-0 salieron, pero pesa este famoso gol de visitante, así que si empatan con goles, 1-1, 2-2, etcétera, etcétera, pasarían los neozelandeses 0-0 a los penales, y obviamente ganando Perú, clasificaría el equipo de Gareca al Mundial de Rusia. Tírese una premonición. ¿Sobre este partido? Sí. Para mí lo gana Perú 4-0. Ah, así de convencido estoy. Muy bien. Lo gana Perú 4-0. O sea, es Nueva Zelanda, juegan al rugby. Y, pero ¿quién le dice? Y bueno, sí, también nosotros no le ganamos a Venezuela, que juegan al béisbol. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que disfruten del partido hoy, 23:15, para el que se quiera quedar un rato despierto. Yo lo voy a ver, lo voy a ver. Lo puede ver. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue, gracias, León Néstor Macaya. Esta fue la columna de deportes en la misma. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Ay, ay, ayer estuvimos haciendo stand-up en la plaza, ¿o no, Rulo? Sí, pero no en Plaza San Martín, en el Festival de Lorca Vázquez pidiendo por la expropiación. No, fuimos a Plaza Belgrano. Nos confundimos de prócer. Por eso es que nos resultaba tan extraña la gente. Sí, pensábamos que era como en Estados Unidos, que no se puede protestar parado. Sí, que hay que dar vueltas. ¿Por qué había tanta gente dando vueltas a la plaza? Claro, en un momento empezamos a caminar buscando a los organizadores. Pero nos dimos cuenta que si ellos caminaban a la misma velocidad nunca los íbamos a ver. Es verdad, así que nos paramos y arrancamos. La gente se reía, pero para adentro. Sí, y como la gente giraba tanto nos pusimos en la cola de la heladería que está en la esquina. Sí, muy concurrida los días de calor. Bueno, y la gente del negocio nos aplaudió. Sí, cuando nos fuimos. ¿Qué te voy a decir, vos, Pulga? Bien, ¿qué, con qué seguridad, muchachos? Sí, porque estuvimos, bueno, es lo que te contábamos, ¿no? No nos invitaron. Ayer fue un festival por la expropiación de Lorca Vázquez. ¿No los invitaron? No nos invitaron, o sea, no a stand-upear. Pero igual fuimos, pero nos confundimos de plaza. Sí. Pero, o sea, a ver, vamos a dejar claro. ¿No le dieron una dirección falsa o ustedes se confundieron realmente de prócer? No quedó claro eso. ¿Por qué no les quedó claro? Digamos, si dicen Plaza San Martín y van a Plaza Belgrano, suena bastante distinto, digamos. Sí, lo que pasa es que la persona que nos dijo fue como oralmente. No hubo un mensaje de texto. Claro, capaz que les dijo, entonces, vayan a la plaza con el nombre del héroe de la patria y ustedes eligieron Belgrano. Sí, no sé, bueno, la cuestión es que llegamos tarde. Y bueno, ¿y había algo ya o...? Sí, ya había empezado. Había unos chicos que hacen improvisación teatral. Se llama la Liga de los Improvisadores. ¿Y cómo estuvo? La verdad que malísimo, puta, porque yo digo, nosotros acá en el stand-up tenemos un nivel ya que hemos logrado en todos estos años. Sí. Que no entiendo por qué invitan a gente novata a improvisar en vez de invitarnos a nosotros. Pero ¿no será que ustedes tienen una mirada ya como demasiado experimentada? Entonces, como que nada les parece bueno porque están mirando siempre lo técnico, no se pueden relajar. ¿O realmente ustedes me dan fe que eso no a va? Nosotros, más que nada, lo que Juan se decía tiene que ver con la decepción, ¿no? Claro, o sea, la decepción de la gente que va, ve eso, no le causa gracia y dice, bueno, yo apoyo la lucha por la expropiación, pero no me causan gracia. Claro, como en cambio, si hubiésemos estado nosotros, la gente se iba a morir de la risa, entonces iban a apoyar la lucha por la expropiación, pero riéndose. Bien, o sea, ustedes hubiesen contribuido un poco más a esto de luchar por la expropiación. Exactamente. Y capaz en vez del presupuesto 2018 hubiesen tratado lo que tenían que tratar, digamos. Nosotros, para demostrar que somos mejores que la Liga de Improvisadores, vamos a pedirles a Germán, que no está. Bueno, no, entonces a vos, yo Federico, sí. Pulga, que nos digas dos palabras. ¿No? Sí, sí. Dos palabras, cualquier palabra. No, mira, anotad cuatro palabras acá, en este papel. ¿Cuatro palabras? Sí. Que no tengan nada que ver una con la otra, nada que ver. Bueno, a ver, espera. Muy bien. Porque lo que vamos a demostrar es que nosotros también podemos improvisar con consignas que nos tiren. A ver, ya está. Bueno, ahora lo que tenés que hacer es sacar dos y nos la decís y nosotros hacemos ahí un brainstorming. Brainstorming, ¿qué sería? Brainstorming. Sería tormenta de ideas en inglés. Bien, bien. Vamos a hacer una tormenta de ideas improvisadores y ya te sacamos un stand-up. Al o sea, como palanca, pero en stand-up. No, porque palanca no lo hace en el momento, no improvisa. Él se lleva a la casa. Hoy están duros con los demás artistas, muchachos, ¿qué les pasa? Pero no, te estoy diciendo que no es lo mismo, nada más. No, está bien, pero lo respetamos. El tonito. Lo respetamos. Bueno, saco estas dos, dejo estas dos a ver, y se las digo. Sí. ¿Las digo las dos juntas o primero? A ver, decidan las dos al mismo tiempo. Caso mentir. No se puede, ¿viste? No. Bueno, entonces decir una de después de la otra. ¿Casa? Casa. Casa, pato, casa. Casa. Una casa con dos y la otra. Mentir. Casa, mentir, nariz, Pinocho. Una casa quinta, una casa en el campo, una casa, mentir, casa... ¡Casamiento! Ay, sí, ¿viste cuando te casás? Sí, un año preparando todo y al final ¿para qué? Para que todo desaparezca tan rápidamente en un día. Sí, un desastre. Encima incomodás a todos los que te conocen porque los obligás a usar ropa no habitual. Y además hablar como cortesanos del siglo XVI. ¿Aceptáis vos, compartéis las vidas hasta que las mortes os separéis? No sabés si te estás casando o te estás lavando la cabeza para que votes a Macri. Otra. ¿Te das cuenta? Sí. Que podemos. Bien, la verdad, muy bien, dice Reir. ¿Digo las otras dos o escribo otras cuatro? No, las otras dos. Bueno, invierno y culo. Invierno, culo, trasero, invierno, verano, primavera, estación, invierno, invernáculo, invernaderos, tomates. Qué ricos son los tomates, Rulo, ¿o no? Sí, se pueden comer de diversas formas. En rodajas. En cubitos. En una forma similar a un gajo. En una forma similar a un gajo dividido en dos. Cuentan con gran cantidad de vitaminas B, C, A. Tienen pocas calorías y grasas. Importante a su vez el contenido de minerales, del que se destaca el potasio. También posee fósforo, magnesio y calcio, entre muchos otros. ¿De qué otra manera se pueden comer los tomates? en salsa para fideos, en salsa para pizza, en salsa para ñoquis, en salsa para milanesa napolitana, en salsa para polenta, en salsa para sorrentinos, en salsa para relleno de envuelto... ¿Qué? No, ahí me quedé. Ahí se quedó. Y volvíamos demasiado rápido, Rulo, perdón. Bien, bien. No, no hay problema, Juanse. Bueno, mira, igual, o sea, ¿tenían que leer la caja de tomates, chico, esa? Ah, perdón, lo dije. No, no. Fue sin no, querer. Estamos... No, sobre todo la parte bueno, contenida fue, de minerales. Contenido en minerales que se está, destaca el potasio. Me llamó la atención. Se destaca el potasio. La verdad es... No, o sea... No, no, por eso, por eso. Bueno. No, creí, no, capaz que esa... Ah, porque van a la, comer... La banana y el tomate tienen... potasio. No, yo creí que estaban con esa cajita porque... No, no hay ninguna cajita, no hay ningún... No, son las compras que hicieron. Está bien, listo. ¿Esto fue todo improvisación? Chicos, bien. Estamos haciendo el Improstamp Brainstorm. Bueno, para así mí... Así lo queremos llamar. Improstamp Brainstorm. Bien, y esto es se puede hacer en el instante, digamos. Déjame terminar el concepto. Sí, es una impro. Creí que te habías atorado con la lengua, perdón. Es una impro. De improvisación, stand-by, de stand-up, sí. Brain, de cerebro, storm, bien. Idea. Bien, la próxima vez decilo más rápido porque parece que te están por dar convulsiones. Impro, brain, storm. Está bien. Eso, es un nuevo espectáculo que vamos a estar presentando posiblemente todos los viernes de febrero en el Olga Vázquez. Posiblemente porque ustedes están en el Olga Vázquez ese día y... Lo hacen, de golpe. No, porque estamos negociando con ustedes, la... Ustedes, les voy a agregar una palabra. Que hacer. Happening. No, ese... Es que pasa en el momento, así como pasa en el momento, es una experiencia. Entonces, hacen eso de golpe. Por ejemplo, ahora... Happening. Bueno, hoy no sé si hay patio cervecero, pero... Ah, no hay patio cervecero, porque llueve hoy. Claro, pero bueno, en un patio cervecero arrancan. Bueno, es lo que estábamos intentando hacer para febrero. Para los viernes de febrero, patio cervecero y... Bueno, eso que la gente ya entendió. Bueno, nos vamos a la tanda y volveremos con la misma. Gracias, Juanse, gracias, Rulo. Gracias a vos, Fulga. Gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma misma. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Quédate en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Viernes 17 de noviembre, desde las 9 de la noche, noche de gozadera pura. Tocan Los Lucas, La Santa Juana y más artistas invitados. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Buenas tardes, nuevamente no me saludaron. Llamen tranquilos, yo no los voy a atender. Te saludamos. Sí, Bea, ¿cómo que no te saludamos? Pablo dijo por acá arriba, Bea, y baite, ¿cómo que no? Exactamente, no me gusta que no los escuche. Y de hecho, mira, estaba justo pensando en este bloque, Bea, ¿cómo andás? Que se viene tu lugar, tu momento de intervención, porque vamos a estar hablando y comentando los llamados de la oyentada que llegaron al 4516917 o por WhatsApp al 221-670-5190. No te pongas mal, Bea. Tenemos un llamado que es de María de 1 y 60. Y pregunta: ¿para qué sirve la margarina? Porque si te dan a elegir entre manteca y margarina para optar en un pan o en una galletita de agua, ¿a quién se le ocurriría elegir margarina? Otra cosa, ¿se acuerdan qué lindo era ponerle manteca al pan y darlo vuelta, aplastarlo sobre un plato con azúcar? Tenemos que responder pregunta por pregunta. ¿Para qué sirve la margarina? La verdad no sé. No, es verdad. Es como... No sé lo que es tampoco. Ni siquiera sé si es la segunda marca de la manteca, del residuo de la manteca. No sé si hasta no es vegetal, mira. Sí, como en un fin. Aceite vegetal hecho... Una manteca vegetal. Sí, no es rica, eso sí. Al menos a mí... No, entre manteca... Claro, claramente nadie elegiría margarina si tiene manteca. Dánica dorada con la nenita saltando... Horrible, qué sé yo, en fin. ¿A quién se le ocurriera elegir margarina? A nadie. ¿Se acuerdan de qué lindo es ponerle manteca al pan y darlo vuelto a aplastarlo en un plato de azúcar? Claro, porque lo hago todos los días. Ah, muy bien, Pulga. Claramente. No, a mí me quedó también como recuerdo, como María de 1 y 60. Bueno, Fernando de 1 y 60 será el hermano. ¿No piensan que la expresión al que madruga Dios lo ayuda debería reformularse para que, por ejemplo, un ateo se sienta incluido en la expresión? Porque si no, aunque no nos demos cuenta cuando utilizamos esa expresión, estamos dejando afuera gente y eso no me parece bien. Yo propongo que se diga madrugar hace bien. O para que conserve la rima, levantarse temprano es muy sano. Hay algunos oyentes que tienen una cuestión revisionista casi sí, los dichos populares. Algunos me parece bien. En este caso, la verdad... No sé si aporta mucho. Claro, eso es. Lo increíble es que lo mandó como... por texto de WhatsApp, o sea, se tomó su tiempo, digamos. Claro, es como que no aporta mucho, esa es la cuestión. Ahora, si vos me preguntás si habría que tener un lenguaje más inclusivo, yo diría que sí. Pero me parece que no aporta tu mensaje, no... Claro, esa frase, digamos... Yo creo que es el mismo, Fernando, el que la otra vez quería juntar firmas, también para cambiar una expresión, digo, me parece que estamos errándole, Fernando. Sí, aparte de esto, al que madruga Dios lo ayuda, que lo diga el que quiere, y al que no diga nada, no hace falta, ¿no? Claro, en además madrugar no hace bien, pero es otro tema. Sí, eso ya es otra discusión, claro. Bien, acá Beatriz de Berizo nos dicen: ¿ustedes qué opinan de la ayuda de Rusia para la reestructuración de la deuda externa venezolana? Repito, ¿ustedes qué opinan de la ayuda de Rusia para la reestructuración de la deuda venezolana? No sé, si yo no estoy muy en tema, digamos, pero la reestructuración de la deuda externa sería como darle una facilidad de pago, sería, ¿realmente lo estarían ayudando? Esa es la duda. No sé, Beatriz, yo creo que prefiero que lo ayude Rusia a que no lo ayude. Claro, pero porque se ve que no lo va a ayudar nadie además si no es Rusia. Claro, ese es el otro tema. Rusia o a lo sumo China, pero bueno, no sé. En fin, Germán de vaya a saber dónde. Ah, de vaya a saber dónde está. Es eso. Bueno, Germán nos dice: muy bueno el programa y la consigna del día. Igual si se ponen a pensar, es medio tramposa la pregunta, pero sin caer en chucherías de otras calañas, creo que la respuesta correcta es no. Muchas gracias Germán, por tu mensaje. Bea, sí. ¿Tenés algún mensaje ahí? No, dice que no. Tu nombre es Teo, estás obligado a ser ateo. Soy Pedro del Hudson. ¿Pedro de dónde es? Del 11, me del parece. 11, sí. Del 11. Bueno, interesante. Acá tenemos a Roberto, de 66 y 24. Dice, ¿no les pasa que cuando sueñan, con alguien que se muere, luego se... No, está mal redactado, perdón. ¿No les pasa que cuando sueñan con alguien que se muere, luego se termina muriendo en serio? Yo estoy preocupado, porque antes soñaba con gente famosa y eso, pero ayer soñé con mi perro y ahora ya no lo tengo. ¿Qué me recomiendan hacer? Roberto. Comprar otro perro. Soñar con Macri. Sí. Tenés cosas para hacer. Sí, ¿no? Podrías hacer el bien, Roberto. Igual te contesto algo. Si me pasa que alguien que sueño con alguien que se muere luego se termina muriendo, no me pasó. Ah, no, a mí tampoco. Claro, creo que a nadie le pasa eso salvo a vos, Roberto. Bueno, sí, o sea, revisalo, Roberto. En fin. Lidia, de 11 y 60, acá a la esquina. La esquina. Estuve escuchando varios de sus programas y me dio la sensación que simpatizan mucho con Rusia y que siempre inclinan la balanza para ellos. ¿Qué tienen que decir al respecto? Creo que la primera vez que mencionamos Rusia en el programa es hoy y dos veces, así que no sé, Beatriz, no, Lidia. Lidia. Sí, y si además... Estuvo escuchando, no sé con qué estuvo escuchando. Y en esta, lo que habrás escuchado de Rusia, que se viene el Mundial, a Leonel lo habrás escuchado. Eso, ah, puede más. Ser eso, claro. O sea, la balanza del viajar a Rusia sería, no sé, en fin. Claro, bueno. Acá tenemos a Jorge, de 9 y 58, dice... Ayer fui a conocer la radio y el centro cultural y estaba cerrado. Así no se puede construir un país serio. Manga de hippies. Bueno, Rubén... Estaba cerrado. Y ayer estaba cerrado porque estábamos haciendo un festival en Plaza San Martín. No claro. sé, todo te cae mal, Rubén. O sea, fíjate, digamos, aparte hubo afiches, hubo avisos, digamos. Seguramente habría afiches acá en la puerta. Digamos. Además tuviste 12 años para venir a conocer el Centro Cultural, o 15, no sé cuántos son, y vino ayer, que en justo fin. Había un festival. Bueno. Cristian, de 7 y 51. No quiero andar haciendo denuncias, pero el otro día vi a uno de ustedes que siempre pone cara rara cuando se menciona la palabra ensalada o cuando se incluye la fruta dentro de la categoría postres, comprando brotes de soja en la verdulería. Yo no fui. Bueno, si no querés hacer denuncias, no las hagas. Y claro. Punto. No es necesario que llames, Pablo, para decir que no querés hacer igual, denuncias. Igual, Pablo, vos que sos medio antivegano. No soy yo el antivegano, es Roberto Palanca el antivegano. Ah, bien. Yo respeto todas las creencias y religiones. Perfecto. Muy bueno el programa, nos dice Nelly, de 11 y 55. Lo que más me gusta es el radioteatro, porque me resulta atrapante imaginarme cómo va a terminar. Estarás escuchando programas viejos, porque hace como 2 meses que no tenemos, pero bueno, en fin. Bea, ¿tenés algo más ahí? Bea está renegada hoy. Sí. Sí, está completamente renegada. Bueno, Javier de La Paloma, mirá que llegará la radio ahí. Quisiera saber qué es preferible cuando uno pregunta, ¿qué es mejor? ¿Decir preferible o qué es mejor? Javier. Es un juego de palabras que no logro entender, Javier. Que, a ver, pero... quisiera decir qué es mejor, o qué es preferible o qué es mejor. Cuando uno dice esa pregunta, sería esa la... Ah, ¿qué es preferible o qué es mejor? Lo que vos prefieras. Sí. O lo que te parezca mejor. Es preferible que decidas vos. Y tenemos a Evelyn, de 11 y 73, que dice, el pez por la boca muere. Vamos a ir de nuevo. Dale. El pez por la boca muere, por el anzuelo. ¿Podría darle alguna curiosidad al presidente? Ah, está bien. Muy, claro, porque la curiosidad... El pez por la boca muere, no. Es muy complejo. Esa es la curiosidad mató al gato. Y por eso, ahí está, el pez por la boca muere por el anzuelo. ¿Podrían darle alguna curiosidad que mató al gato por el presidente? Es como compleja la cosa. Sí, muy compleja. Hay que ser muy leído para hacer esto. Sí, pensá que madrugué hoy. Sí, al que madruga Dios lo ayuda y todas esas cosas. Bueno, Pablo, no tenemos más llamado. Bea no quiere contarnos todos los que le llegaron, así que tenemos que seguir. Sigamos. En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Continuamos en Puede Salir Mal. No, era el nombre que le íbamos a poner al programa, pero ay, nunca te lo pusimos. Como estamos en la misma, estamos con Lilita Curró, nuestra literata, que trajo a un invitado que ahora nos va a contar quién es. Tiene un sombrero medio extraño, no lo logro ver bien, pero ¿cómo anda, Lilita? Ay, ya lo vas a saber, Pablo. Ya. Ay, yo ando bien. El otro día comí como loca la bondiola que preparaste. Estaba pero riquísima, mirá. Sí, la vi, se puso muy cerca de la parrilla. Sí, sí, sí. Casi sí. Se cayó en un momento. Sí, pero eso era porque alguna bebida de más he tomado, en fin. Pero qué lindo ver a toda la gente de la radio compartir gozosamente un festejo de cumpleaños como fue el sábado. Sí, fue muy lindo. Fue el sábado, ¿no? Porque yo seguí de largo hasta el domingo y lunes. ¿Hasta el lunes siguió de largo? Claro. Sí, fue el sábado de la noche, a las 11 y 11 de la noche. Ahí empecé con todo. Bueno, en fin. Muy lindo su regalo, Lilita. Ay, no, gracias, gracias. ¿Te gustó? No, el que le dieron a usted. Ay, el que usted regaló el par de medias. Sí, no. ¿No? Ay, bueno, perdón. Cualquier cosa no lo puedes cambiar, fíjate en la pero bolsita. Me gustó mucho la pollera con esa guarda hindú que le regalaron. Ay, ¿viste? Yo no soy... Muy fresca para el verano. Sí, yo no soy de usar eso porque yo soy más bien clásica, pero bueno... En fin, hoy traje una cosa muy especial, además de la cosa que ven acá al lado sentado de espaldas. Sí, ¿quiere presentarlo? ¿Todavía no? No, todavía no. Yo quería contarles primero que la literatura tiene un costado pensado y otro costado no pensado. Es decir, tiene dos costados. Sí. Si bien la inspiración de los escritores y las escritoras surgen de una determinada nada que se agarra de algo, se planea lo que se escribe. Todo está planeado en un gran sector de la literatura. Pero hay un movimiento francés que viene dentro del momento del surgimiento del romanticismo que llevó un italiano, ¿sí? Sí. Que lo conoció en Portugal. Ajá. El movimiento se llamó Telatir o como venga, que viene del francés Telatir, que significa telate el pecho. Ajá. O del portugués o. Y como venga del italiano antiguo, improvisar. Bien. Después los italianos fueron más prácticos y el improvisar lo llamaron improvisazione. ¿Y cómo queda entonces el conjunto? Se llama telatir o como venga. ¿Y el improvisazione? No, improvisazione del italiano. Esto como fue una mezcla de un italiano que lo descubrió en Portugal y lo llevó a Francia, se mezclaron las tres lenguas. Interesante. Y quedó eso. Bueno, el movimiento este, de Telatir o como venga, derivó en uno más contemporáneo que se llama Chantot. Chantot, sí. Sí, que se pronuncia Chantá o Chanta. Las obras literarias de ese movimiento se crean en un contexto por cualquiera y cualquiera a su manera. Incluso hubo un movimiento de la salud mental, que de eso vamos a hablar hoy, emparentado con esos métodos literarios que... permitieron atenuar o sanar a ciertos pacientes. Así que hoy tengo a este invitado acá, que se llama el doctor Sandy. Es el doctor Sandy, no lo había reconocido. ¿Doctor Sandy, es usted? ¡Hey! ¡Era un muchacho! ¡Qué sorpresa! Pero... ¡Qué sorpresa! ¿Qué hace usted acá? Y yo conocí acá a la Lilita y cuando empezamos a hablar... Lilita, pero usted sabe que el doctor hacía una columna y un día se fugó porque tenía unas deudas. Estoy anonadada, no sabía que se conocían. Doctor, ¿usted finalmente pudo resolver la cuestión de las deudas? Sí, palito, si no hubiese vuelto, quise venir así camuflado para darles una sorpresa. Ahora me estoy sacando todo porque en este abrigo... Una máscara de Michael Jackson tiene. Sí, así me la saqué, hacía un poquito de calor. Está todo transpirado. Sí, sí, para ahora estoy bien. Puedo sacarme hasta el calzoncillo por respeto a Lilita, ¿no? Y usted tiene, o sea, ¿es un disfraz de caballo lo que tiene puesto? En realidad es un cebú. Ah, un cebú, como una vaca con joroba. Claro, que es originario de Brasil, me dijeron. Bueno, no sé si preguntarle a Lilita o preguntarle a usted, doctor, sobre este, esta, el chantó, esta movida literaria para la salud mental. Yo les voy a contar ahora que tienen una grata sorpresa de tener un conocido. Yo no sabía, no tenía ni idea que Sandy los conocía. Y usted, doctor, qué vivaracho, no me dijo nada. Bueno, Lirita, yo sabía, pero quería darle la sorpresa a usted, la sorpresa a los muchachos de este reencuentro allí. Pero bueno. ¿Sigue ejerciendo? Digo, la matrícula está al día, todo. Ahora estoy escribiendo, Pablo. Estoy escribiendo. Ah, está en la parte más de la literatura, no de la medicina. No, en realidad la medicina quedó... Me convertí en algo así como un gurú espiritual viajando por el mundo y me di cuenta que escribiendo libros de autoayuda o ayudando... Que en realidad los libros de autoayuda son mentiras. En realidad los que los está ayudando soy yo. Entonces, Lilita, por una cuestión legal, le comento de la radio, no le digamos doctor si él no está matriculado. Ay, ¿sí? bueno. Digámosle... El señor Sandy. El señor Sandy. Bueno, el señor Sandy lo voy a presentar como usted merece. Ahora, me faltaba más. Nos conocimos en una fiesta hace como 3 semanas, ¿sí? En un cóctel. ¿De qué? ¿Un cóctel de qué? Sí, había de todo. Sí, digo, pero de... Sí, pastillo, todo. ¿Bajo qué excusa era el cóctel? El cóctel era un encuentro... Droguería. Sí, era un encuentro de distintas ramas de la literatura y yo estaba en la rama esta de autoayuda. No, se llama una misceláneas. Entonces estábamos los de autoayuda, los libros de medicina alternativa, los libros de hágalo usted mismo. Como no teníamos como éramos pocos y no sabían dónde nuclearnos, nos pusieron en misceláneas. Pero bien que las librerías tienen unos buenos estantes. Sí. O sea, dicen misceláneas por encima de eso, ¿no es cierto? Claro. Que se queja, ¿no? Claro. Con la autoayuda debe estar robando usted. No es autoayuda. La autoayuda es donde uno se ayuda a sí mismo. Yo no soy careta, como otros. Por ejemplo, Coelho, que dice que escribe autoayuda. Mentira, él los está ayudando y yo los ayudo yo. ¿Y cómo lo llama eso usted? No le pude buscar un nombre, pero si era algo así como te ayuda el autor. Bien. Habría que compactar, ¿no, Lilita? Bien. A ver si se le ocurre a usted algo. Ay, bueno, voy a pensarlo, pero bueno, lo quiero presentar como corresponde al señor Sandy, que es autor de libros como... porque esto del sufrimiento que él ayuda a aliviar es en momentos muy particulares de la vida. Entonces, sus libros son Se va a morir, pero no pasa nada, Disfrute de sus últimos segundos, y el tercer libro, Cocina para agonizantes. ¿Cuándo escribió esto, Sandy? Porque, digo, hasta principio de año vino a hacer el programa y no había escrito ningún libro. No, Pablo, son libros que ¿son caen de la inspiración. ¿Este? Sí. A ver, con todo el tiempo que tuve, calcule que escribí los 3 libros en 3 meses que no los veía ustedes. ¿Usted estuvo en la gallola? ¿Estuvo a la sombra unos meses escribiendo? No, yo creí que me preguntaba por una playa que se llama La Gallola, ¿no? No, sí, porque en Tailandia hay una que tiene un nombre parecido, pero no. No estuvo ahí, ¿no? No, tuve mi tiempo, mi retiro espirituoso. Fui vegano 2 semanas. Ah, ¿qué tal? Me internaron otras 2 y ahí pude escribir el de la cocina. Ah, ¿usted intentó estar cerca de la muerte para escribir sobre la muerte? No, en realidad me la encontré, pero ya que está, escribí. Ah, muy bien. Bueno, y traje hoy un escrito que está comenzando ayer, como para esas enfermedades populares, si se quiere. Populares, cortas y no muy graves. Como por ejemplo, la uña encarnada. Estornudo. El estornudo crónico. ¿Cómo se llama este cuando uno dice ojeadura? Que en realidad tiene que ver con la contractura que uno tiene en el cuello, pero en fin. Y hoy les traje una cosa que tiene que ver más con esto de que se vienen los calores y hay que como cuidarse del sol. Bien, se vienen los calores, hay que tomar mucha agua. ¿Y qué más nos puede contar de eso? Bueno, yo le voy a leer directamente el escrito como hacía Stanislavski, porque estuve en Rusia también y conocí cosas de Stanislavski. Estuve con Lionel mirando un partido de la selección, pero después me di cuenta que estábamos mirando un partido de la selección rusa contra España. Porque si no, él tendría que estar jugando. No, es que se equivocó de ciudad y... Ah, fuimos... Lionel Macaya, pensé que Messi. No, terminamos viendo Rusia-España en vez de Argentina-Nigeria. Bueno, en fin. Como hacía Stanislavski, que él a través de un personaje que se llamaba Tolstov, escribía sus libros como si él, Stanislavski, el dramaturgo ruso, que murió hace mucho. Sí. Bueno, él escribía sus libros, pero ponía como un seudónimo, como si otro fuese el que lo escribe, otro narrador, que se llamaba Tolstov. ¿Sí? Ajá. Entonces, Tolstov daba enseñanzas y decía toda la metodología de Stanislavski, ¿sí? la decía Torto, pero en realidad era de Stanislavski, ¿se esto entiende? Esto me suena a estos griegos, ¿no? O nada que ver, Sócrates, tipo, Platón... Una cosa así. Pero bueno. Es muy claro que, bueno, entonces todas las enseñanzas era como... Stanislavski y sus libros pedagógicos los escribían de una forma didáctica para que sea más fácil de leer. Y yo tomé esa forma. Un alter ego. Tortov. Pero es el mismo que Stanislavski. Y, pero era más fácil. Es un chanta. Y bueno, pero es parte del movimiento. No vamos a andar pensando donde no hace falta. O sea, bueno, está bien. Bueno, entonces Tortov, que tiene cierta tonada porteña, si se quiere, dice así. ¿Sabes lo que tenés que hacer para saber si tenés insolación? Porque vamos a hablar de la insolación. Bien. Agarras un vaso, te pones un repasador en la cabeza, llenas el vaso con agua y lo das vuelta sobre tu mollera. Si hay burbujas, significa que estás hasta las tetas. Después rodajita de tomate por la espalda, vas a ver cómo te alivia. Por último, sacás un cacho de aloe vera a tu vecina y lo abrís en dos. Y te lo pasás por toda la parte quemada. Eso sí, no compres ni pongas el tuyo, el aloe vera. Tiene que ser robado el aloe vera, porque si no es robado, no hace efecto. ¿Hasta acá va bien? Sí. Bien. Una vez me dijo una señora, además que... yo lo dije, no lo dijo una señora, pero tampoco lo dije yo, lo dijo Tortov, que Torto. Dice... Claro, Tortov dice que lo dijo una señora. Bien. Una vez me dijo una señora, ¿para qué te voy a mentir? Me lo dijo que a mí mismo, yo mismo. No le hagas nunca caso a los médicos. Esos solo trabajan para la industria farmacéutica, recetan para que no te cures y vuelva siempre. Esto lo escribí por mi propia experiencia. Ah, bien. Está haciendo una crítica a su ex profesión, digamos. No, crítica no. Ahora es más cómodo escribir. Antes era más cómodo robar con los farmacéuticos. Bueno, como los mecánicos, ¿viste? Que te dicen una cosa y al mes tenés rota otra. Lo mismo, digamos, sería. O como el carnicero que siempre te dice, me pasé unos 200 gramos, no importa, doña o don, y vos le decís que no. Y te sacó 20 pesitos. Igual me dijeron que ahora te saca un poco más con 200 gramos porque todo aumentó cuando yo volví. Y más o menos sí. Bueno, ni hablar de los chinos. De los chinos que te dan caramelos devueltos para que puedan pagarle a la mafia china que les desconecta las heladeras por las noches para criar ratas y vendértelas como hamburguesa de soja en los locales de comida por peso. Igual la estafa mayor es el peluquero que te corta el pelo y después te crece. ¿A vos te parece? Bueno, porque si hay algo que a mí me molesta, gente, es el chusmerío barato. Esos que hablan y hablan y que se creen que se las saben todas. Que dan consejos para que vos te tropieces y te pongas de cara contra la vida y sangres. Y quedes todo hecho una piltrafa, palabra que me encanta decir. Piltrafa. Yo te voy a dar un consejo. Y acá Torto, en realidad cuando dice yo te voy a dar, es como el porteño que en realidad le habla como a una multitud. Que dice yo te voy a dar como si la multitud fuese menos que él. Pero en realidad yo les voy a dar un consejo, sería la redacción exacta. Les voy a dar un consejo, no me hagan caso. O sea, el consejo es, no me hagan caso. ¿Sí? Y ahí les arruiné la vida. Porque, ¿qué hacen con mi consejo? Si mi consejo es, no me hagan caso, y entonces ustedes me hacen caso, están desoyendo mi consejo. Y si me hacen caso, también. Entonces, los arruiné como toda la gente esta que damos consejo que somos una verdadera mierda. En fin, por eso yo no quería ser Venus, pero como soy alguien que no quiere estar en esa de molestar, no me hagan caso. Pero si me van a hacer caso, como es el consejo, me van a terminar haciendo caso, entonces se van su insolación, su aloe vera, a la puta madre que los parió. Ajá. ¡Ay, qué lindo! Raro, ay, Lilita, sí. El encuadre. No, para ¿cómo mí, lo vio para, usted? Es bello. Es bello por donde lo mires, por donde lo mires, porque tiene que ver con que esto es como si se lo hubiese ocurrido recién al señor Sandy. Él lo... Yo, viejo, ¿cómo estoy, eh? ¿Cómo estoy, eh? Pero lo leyó, digamos, del libro. ¿Hacía un libro con en este cara? Caso lo leí, pero estas cosas surgen espontáneamente. Esto lo dije en un bar de Rusia, asegurándome que estén todos como con cierto nivel de vodka encima. Y se me fue ocurriendo, estábamos así, se me fue ocurriendo, me paré y se lo dije. Usted tiene un copista, por ejemplo, que usted va hablando y alguien va tomando nota. Es como la clase que daba... No, en realidad yo más o menos me acuerdo y chamuyo lo que me acuerdo. Ah, bien. Sí, entonces esta literatura, se lo puede decir mejor Lilita, es algo así como pasa y luego se escribe. Exactamente, este movimiento de latir o como venga... Es un movimiento que funciona así, digamos. Lo decimos, se nos ocurre y luego lo escribimos. No, como, al revés. Es como una idea inversa de la literatura más convencional, digamos. Que lo escribimos y después lo decimos. Y lo pensamos, lo planeamos. De hecho, fíjese, los ciertos errores de redacción se dejan. Ah, para que se note que claro. Hubieron errores de... Bueno. Exactamente. Gracias, Lilita, por habernos acompañado. Ay, no, por favor. Y qué emoción esto que estamos acá de nuevo con el señor ex-doctor Sandy. Gracias, doctor Sandy. Sí, me podés decir doctor, como no, se dicen los amigos, justo, que mira, dice está, doctor. Me hacen señas ahí de la producción que están llamando. Bueno, para charlar con usted, alguna persona. Es que me tengo que calzar el traje de Cebú e irme. Están viniendo para acá a buscar lo que los espere, dice. No, yo me voy. Que lo llevan en remis a la casa, que tranquilo usted. No, mejor me estoy yendo vestido de Cebú. Bueno, muchas gracias. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, misma. Pero es que no entiendo por qué se lo estaban llevando así, bueno, tan agarrado. Tranquilo, señores. Es que me pongo. Ya estamos en el aire. Ya estamos en el aire. Bueno, buenas noches, mi nombre es señor Orlande. Bueno, exactamente, ya se presentó él, está el señor Orlande. El tiempo nos corre, pero no tanto, pero vamos directamente a las 20 imprescindibles del señor Orlande, casi sin repetir y sin soplar, para toda la gente. Está con nosotros aquí nuestro, podemos decir, nuestro erudito de las imprescindibles. En las imprescindibles quiero aclararle a toda la ausentada, como dices tú, Pulga, que son la columna vertebral de lo que va a ser mi nuevo programa veraniego. Los alfeniques de la noche, ¿no? Exactamente. Yo lo voy a escuchar y si me puedo invitar un día de estos... Sí, me encantaría. Me dijeron que hay una pelopincho. Estamos viendo si sí, sí, sí se puede. Hay que emparcharla primero. Perfecto. Bueno, las 20 imprescindibles de hoy. Tú, si quieres, las puedes comentar o puedes preguntar algo. Bien, si me sorprende algo... La número 1, un oso de peluche. La número 2, una granada de mano. Para una, ya está, porque es tan imprescindible tener una granada de mano. Sí, en estos momentos sí. Bien, Pulga. Perfecto. La número 3, un ramo de flores. La número 4, un cuchillo afilado. La número 5, y a esta la repito, jugo de arándanos. Siempre. Un pan dulce. La número 6 es un pan dulce bañado con chocolate. Espere, ahí me tiene que aclarar. ¿Con o sin la fruta brillantada? Que tenga baño de chocolate es fundamental. Bueno, y es imprescindible. Para mí es imprescindible que no tenga fruta brillantada. La número 7, una tuerca colgada. Ah, una tuerca colgada de una tanza verde o azul. El color de la tanza. Bien, vea, gracias por participar. La número 8, un blog garabateado con una poesía de amor. Volvemos a la pregunta. ¿Usted me dice blog o blog? Un blog. Bien. Número 9. Bien. Una fragancia de óleo 31. Número 10. ¿Para qué es el óleo 31? Una ensalada de alcachofas. Número 11. Número 11. Una estrellita que no se apague con la arena. Bien. Importantísimo. Una esterilla que no se pegue con la arena. Número 4. O sea, son dos cosas bastante distintas igual. Sí, bueno. No, es que estoy muy nerviosa porque tengo poco tiempo. Bien. Número 12, un cuarto de bastoncitos con queso. Este repite. Sí. Número 13, un vaso de leche fría. Número 14, un chupetín bolita. Número 15, un palo de escoba que no resulte energético. ¿Y la piedra? Número 16, una tortilla francesa. ¿A que no sabes lo que es una tortilla francesa? ¿Qué es una tortilla? Es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con mantequilla o aceite. Depende de la zona. En una sartén. La forma que adquiere durante el cocinado es similar a la de una hoja redonda, extendida o plegada sobre sí misma. También llamado panqueque. Bueno, número 17. ¿No es 17, un omelette eso? No, es un panqueque. Ah, bueno. Número 17, un trago dulce veraniego. Número 18, un tostado de jamón y queso. Número 19, un libro con hojas arrancadas. Número 20, un cuerno de reno. Bien, sí, impresionante. León, ¿qué quiere usted acá, Lionel? No, yo quería decirle que estas 20 imprescindibles, para mí yo las cambiaría por los 20 del plantel de la selección argentina y jugarían mejor. Sí, así, yo creo así que como sí, que también. Las numere. Muchas gracias, Leonel. Bueno, señor Irlande, no sé, llegamos hasta... ¿quiere como tirarnos a ver si se le ocurre en este momento? En este 60 segundos, menos 60 segundos tiene. A ver si tira una imprescindible 21. Una cerveza fría. Perfecto, hacia ahí vamos y nos vemos o nos oímos el miércoles que viene, gente, en lo que será la emisión 43 de En la Misma. Chao, Pablo. Chao. Chao, Matías.